ay amigo, no te enredes, cuídate de esa mujer. Es traicionera la indigna, no le des mucha importancia, que no te sabrá querer. Es ingrata con quien andas, yo la conozco muy bien. Si te dice que te quiere, si te dice que te adora, no se lo debes creer. Te recomiendo esa ingrata, como de las meras falsas, que no tiene compasión. En ella no jugó el alma, ni la sangre entre sus venas. Yo sé que tiene una piedra en lugar de corazón. Esa ingrata con quien andas, yo la conozco muy bien. Si te dice que te quiere, te dice que te adora, no se lo debes creer. Te recomiendo esa ingrata, como de las meras falsas, que no tiene compasión. En ella no el alma, ni la sangre entre sus venas. Yo sé que tiene una piedra en lugar de corazón. ni menos que tú a ti. No te culparía si te vas de mí. He estado viendo aquí esta noche con tus ojos lacrimosos y me duelen mucho más de lo que es. Me duele pensar que alguien te quisiera más que yo. Si yo fuera él, estuviera junto a ti. Problemas en mis hombros, tus errores en mi bolsa. Descansa amor, un rato más. Tus problemas en mis hombros, tus errores en mi bolsa. Descansa amor, un rato más. Al momento que yo entré, vi tu cara extraña al cruzarte en mí. Tú sabes bien que nunca olvido la manera que pudo ser. Porque te tienes que ir así. Me duele pensar que alguien te quisiera más que yo. Si yo fuera él, estuviera junto a ti. Tus problemas en mis hombros, tus errores en mi bolsa. Descansa amor, un rato más. ¿Cuánto he de esperar a que el último tren llegue? Porque te tienes que ir así. ¿Cuánto he de esperar a que el último tren llegue? Porque te tienes que ir así. No más en pensar que no fue así. No más en pensar que ayer nací. Que se acabe todo lo que necesito para maldecir. Pero tú te quedas, porque ya no puedo seguir por el mundo sin llevarte en mí. Que me apague el cielo, todas las estrellas, la luna y el sol. Pero tú te quedas, porque yo soy fuerte gracias a tus besos, gracias a tu amor. No te vayas nunca, y nunca te vayas. No me dejes nunca, y nunca me dejes. Y cuando te alejes un metro de mí, prométeme vida que regresas pronto, trayendo en tu pecho mucho más cariño que el que yo te di. No te vayas nunca y nunca te vayas. No me dejes nunca y nunca me dejes. Y cuando te alejes, mucho más cariño que el que yo te di. Que se acabe el agua, que se acabe todo, pero tú te quedas. Carta de siete hojas, me ponen presos mis sueños. Me dices que estoy perdido contra el amor y el destino. Mis sueños no eran verdades, pero me correspondía. Al decirles no me tienes, ellos me contradecían. Porque tenía que escribirla sin realidad parecía. Mis sueños noche tras noche, cuando juntos te tendía. Aconseja el corazón que te debo de olvidar, que me estás haciendo mal más del que merezco yo. Cierto, para amar nací, para sufrir y callar, pero ya no aguanto más esta vida que me das. En nombre de Dios mi bien, te suplica mi pasión, ya no sigas humillando a quien por ti todo perdió. Tú que sabes del sufrir, tú que sabes del penar, ya sabrás lo que se siente cuando en tres cachetadas te pegue, cuando en tres cachetadas te pague lo que me has hecho llorar. De Dios mi bien, te suplica mi pasión, ya no sigas humillando a quien por ti todo perdió. Tú que sabes el sufrir, tú que sabes el penar, ya sabrás lo que se siente cuando en tres cachetadas te pegue, cuando en tres cachetadas lo que me has hecho llorar. El sol ya se está metiendo, pero muy adentro, al oscurecer. Mi amor ni siquiera ha vuelto, ni por un momento, a darme a saber. Y si estoy abandonado y que no quiere volver, porque el sol me está esperando allá en el oscurecer, a llevarme allá muy lejos de su maldito querer. Al oscurecer, y estoy en sueño maldito, y al despertar yo miro el sol otra vez, que si estoy bien equivocado de su maldito querer, porque el mundo ya me ha rodado para darnos el día otra vez, en un sueño en que yo estaba al dormir al oscurecer. Después de todo, siempre fui tuyo, siempre te quise con devoción. Si no lo quieres, déjalo solo, deja que muera como nació. Si no lo quieres, hazlo pedazos y al mismo tiempo me acabo yo. Labios no me engañan, son tus besos que me extrañan, y cuando estás cerca de mí no siento nada. He tratado con cariño, he tratado con amor. Mis esfuerzos son cansados, mis cariños son negados, y cuando estás cerca de mí no siento nada. Y yo te besaré, y yo te abrazaré para encender la lumbre y revivir la llama del calor que se nos fue. Acércate de mí y dime que eres mía. Hazme feliz en este día. Regrésame tu amor. Te abrazaré para encender la lumbre y revivir la llama del calor que se nos fue. Acércate. enamorarse de mí. Y dime que eres mía, hazme feliz en este día. Regrésame tu amor, hazme feliz en este día. Regrésame tu amor, hazme feliz en este día. Regrésame tu amor.